Bienvenidos. Bienvenidos. La espera ha terminado. La espera ha terminado. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento de experimentar lo que nos hace sentir que estamos vivos. Porque sabemos que lo mejor siempre es estar con el ánimo bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Siempre escuchando la mejor y variada música. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Los malientes, las mujeres y las cueros. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Listo. Listo. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos.